Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. Qué linda que es la Rioja para el tiempo del carnaval. Harina y albahaca, chinitas para enamorar. Algún topamiento en la calle encontrarás. Aguardan los changos para quemar al puyay. Con el alma alegre hasta que aparezca el sol. Si cuando amanezca voy a encontrar a mi amor. Rioja para el tiempo del carnaval, harina y albahaca, chinitas para enamorar. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Que Suene, este programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Qué lindo es mi pago, si vienes lo entenderás. Estamos comenzando un nuevo capítulo con mucha música, muchos contenidos desde todas las radios, desde cada región del país que formamos parte del foro. Desde aquí les saluda Damián Mole desde La Plata, Radio Futura. Tenemos para compartir toda una hora de música y de diversos contenidos culturales que nos van a llevar por distintas radios de distintos puntos del país. Voy a saludar a mi compañero en este viaje, Seba Lino desde Radio Estación Sur de La Plata. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Ojalá que muy bien, en compañía de las radios comunitarias del país que hacemos el Foro Argentino de Radios Comunitarias y puntualmente este programa Que Suene Farco. Acá Sebalino Mole, ¿cómo le va? Siempre saludando, más todo el equipo que semana a semana, edición tras edición y en 7 años, 7 temporadas que lleva este programa, venimos recorriendo los puntos del país y sus sonidos. Así es, Seba, son 7 años de trayectoria de nuestro programa. Muchos recorridos que hemos compartido y sobre todo muchísima música que nos hacen llegar desde cada radio. Así que les invitamos a quienes quieran compartir su música, su proyecto artístico o recomendar alguno así de su región. Nos escriben al Que Suene Farco, como decía Seba, en el Instagram. Ahí no solo encuentran los contenidos, sino también nos pueden escribir para hacer llegar toda la data que consideren. Para allá vamos ahora mismo. Desde Córdoba, Huerta Grande, Radio Panamericana nos trae la música de Kid Espinillo. Desde Radio Panamericana de Huerta Grande les presentamos a Kid Espinillo, una banda que se las trae desde Capilla del Monte. Bueno, aquí estamos en Capilla del Monte, nos encontramos con Magu de Espinillo. Nos va a contar Magu un poco sobre han formado, qué estilo musical hacen, qué tienen para promocionar. Hola, ¿cómo estás, negro? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nada, de aquí de Espinillo hace 5 años que nos formamos, somos todos de Capilla del Monte, hacemos funk, rock, blues, algún country, algún rhythm and blues, y bueno, todos esos géneros musicales son los que tocamos. Estamos con Marcelo Fink en bajo, el araña Walter Arricao en batería, el Joaquín Rodríguez en guitarra, Peter Higgins en la otra guitarra y bueno, yo Magu en la voz. Bueno, y tienen algunas cosas grabadas, material que la gente puede escuchar. Sí, estamos grabando ahora, hay dos temas. O sea, dos temas grabados, uno que va, lo subimos ahora a YouTube en la semana que viene y el otro que estamos terminando la mezcla. Los que ya están en YouTube, para los que los quieran escuchar, se llaman Niña Rica y hay un blues que se llama Barrilete. O sea, lo buscan como Kid Espinillo en YouTube y después ponen Barrilete o Niña Rica y aparecen los dos temas. Y en las redes estamos como... Bueno, ¿y dónde el proceso de grabar? La grabación fue... nada, bastante casera, ¿no? Si bien, nada, contamos con algunos medios, pero fue muy, muy nuestra. De Barrilete, Barrilete lo grabamos acá en Capilla, en el estudio de La Araña, y lo mandamos a masterizar a Villa María. Y Niña Rica lo hicimos todos nosotros, todo, mezcla, masterización, todo. Así todo dentro de los pocos elementos con los que contamos salió bastante, bastante, bastante bien. Bueno, y ahora tirame un mensaje para que la gente los siga, los escuche, los busque en YouTube o en las plataformas donde ustedes estén sonando. Dale. En YouTube, Kid Espinillo, y los dos temas que tenemos son Barrilete y Niña Rica, y en Instagram, Kid Espinillo, @KidEspinillo. Para el que nos quiere seguir, bienvenido. Novedades en cualquier momento. Tienen un alias para hacer... ¿Transferencia? Claro. No hay nada. Por ahora nos manejamos con lo poquito que recaudamos y con gorra. Así nos movemos. Escuchamos un poquito más de Niña Rica, nos vamos de este bloque con Barrilete de Kid Espinillo. Fue fácil en la vida, la suerte. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estás escuchando Que Suene, Farco, recorriendo la música del país, y ahora es el turno de una radio muchas voces que nos trae la música de Candelaria Samar. Muy buenos días a toda la audiencia. Hoy traje para compartirles canciones de Candelaria Samar. Candelaria Samar es una compositora cordobesa que va desafiando el oído popular, insertando en sus creaciones elementos de la música contemporánea para dar vida a su propio formato canción. Espero que les guste y pueden encontrarla en todas las plataformas digitales como Candelaria Samar con Z. Afila mejor todo lo que tarda en hacerse mirar y no sabe que le gustaría contarlo mejor. ¿Cómo sería si viese aquella Hola, soy Candelaria Samar y quiero mandar un saludo a todas las personas que están escuchando. Yo soy música, soy cordobesa, pero hace casi 10 años que vivo en Buenos Aires. Soy compositora, arregladora, canto, toco el piano y tengo hechos dos discos con canciones propias. El primero se llama Un vaso de agua, que salió en 2014. Y el segundo se llama Una linterna, que salió en 2019 y se pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Ahora estoy trabajando en un tercer disco y dentro de unos meses va a salir un adelanto, así que si quieren me pueden seguir por redes o plataformas para escucharlo. Un abrazo. el sol es una buena cosa, eso, y el dulce de leche también. Puede que haya otras cosas que hacer, pero sabes que el sol, aunque encandile un poco, y eso, a veces se parezca perderse, siempre hay donde caerse. Si te caes al sol, deja tu mochila en casa, que acá pasa mejor, sin pensar lo demás. Si te asusta la puerta, los fantasmas ya no están, y en el fondo soy yo. Si pasa, a pesar de que al sol te calores un poco, ahí estoy. Te espero con galletas Lincoln o algún dulce de leche tal vez. Total, sabes que al sol estás igual de loco que yo, y aunque eso se parezca a perderse, se va la tormenta, se va, se alejan las nubes y no queda más que el mar. Se va, se va la tristeza, se va, y siguiendo al río ya no vuelve atrás, se va. El mal trago pasó, te vas, finalmente te vas, y si te persigo vos, más te alejas de mí, te vas, quizás, quizás. La marea quizás traiga tu recuerdo solo para molestar. El mal trago pasó. Así la distancia es mejor.

Y esta recorrida de sonidos de todo el país continúa ahora desde Rosario Santa Fe, Radio Aire Libre. Nos trae dos recomendaciones. Primero a la banda Farolitos y después un reporte del Rosariazo Fest, o mejor dicho, Roxariazo Fest. ¿Qué tal, amigos y amigas de Que Suene? Desde este lado, Milhouse, desde Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Estoy aquí en una nueva entrega para este hermoso programa llamado Que Suene, con muchas historias, mucha música y también seguir apostando a la música federal. En esta ocasión llego para presentarles a una banda que ya pasó más de una vez por aquí, por Que Suene. Estamos hablando de la banda rosarina Farolitos, que acaba de estrenar algunas canciones y una de ellas es La Espada Ancestral. En este año Farolitos decidió editar algunas canciones inéditas y lo hizo a través de una trilogía, en la cual la primera canción que conocimos de esta trilogía es La Espada Ancestral. Días posteriores lanzaron Rock de la Cuadra y hay una tercera canción que todavía no salió a la luz, pero dentro de muy poco va a estar en todas las plataformas. Hace muy pocos días aquí en la ciudad, Farolitos se presentó en vivo a través de un espectáculo llamado Arte y Pelota, en el cual la idea era poder también conocer estas canciones nuevas en vivo. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la Guau y Basualdo, corista de Farolitos, y Marcos Migoni, vocalista de la banda, para poder conocer un poco más en profundidad de qué se trata esta canción, y esto nos contaban para Que Suene. A mí lo que me está reflejando en este momento esta canción, en este momento, es un poco la elección hacia otras direcciones en cuanto a la dirección política de la región, ¿no? Del país, de la región en general. Creo que la gente está un poquito envenenada, confundida en algún punto, y va tomando direcciones o va formulando ideas que en realidad las perjudican, se perjudican a sí mismo. Es muy loco lo que está pasando. Y esta canción es muy, tiene una locura especial, es muy difícil explicar. Para mí tiene que ver con replantearse la militancia, el trabajo, lo que uno, el sentido que le da a su vida, entender que la verdad no la tiene absolutamente uno, sino que la guardan todos los seres humanos sobre el planeta. Cada uno tiene su verdad. No, y esto del rayo de amor puede estar relacionado también. Esto del rayo de amor y de defender el ritual tiene que ver metafóricamente con cuidar, con preservar los núcleos, con preservar nuestros circulitos amorosos, con nuestra familia, nuestro laburo diario como militancia, desde la militancia, la banda, los proyectos que uno vaya eligiendo también musicalmente, que algunos los tenemos por fuera de la banda también. Entonces, bueno, tratar de irradiar ante todo este caos, eso, de bajar, ¿viste? De frenar un poco la pelota y decir, bueno, loco, tenemos esto, tenemos los compañeros, las compañeras, nuestros hijos, nuestras hijas, que somos espejos y que eso es súper importante y que es una construcción diaria también, y que, bueno, que seguimos eligiendo que sea desde el amor y desde poder transmitir el laburo colectivo, la conciencia, la consideración por el otro, no ir por la vida pisando cabezas, sino que siendo y haciendo desde ahí, desde el amor, desde la humildad, desde el laburo. Coronado de gloria o en la ruina total, agradezco al presente y al traidor que se va. Que vivan los contrarios, pues la fuerza te dan para seguir andando, quizás te hagan llegar ya, defender el ritual, ya me están dando mi plan. por la tierna amistad. Brindo por vos, hermana, y por los que no están. Fue peor el remedio que la enfermedad. Pobre el envenenado, ya viene para acá. Ya, que venga para acá. Ya, es inmensa la casa. Radia su corazón con tu espada ancestral. Es tan mágica la luz. Y acabamos de escuchar La Espada Ancestral, parte de Arte y Pelota de Farolitos, editado este año. Y para seguir hablando sobre esta canción llamada La Espada Ancestral de Farolitos, que se presenta de esta manera por aquí porque suene, queríamos hacer un poco de historia. Todos los 27 de febrero, desde el año 2002 hasta esta parte, se celebra lo que es el Carnaval Cumple de Pocho, que es los 27 de febrero de cada año, se hace un carnaval en la Plaza Pocho Leprati, en el barrio Ludueña, barrio en donde vivía este compañero asesinado por la policía en diciembre del año 2001. Cada vez que culmina el carnaval se hace una evaluación, tanto de la organización como de los diferentes artistas que participan de este carnaval rebelde y atrevido que cada año brilla más en la plaza del barrio. Para poder seguir conociendo un poco más sobre esta canción, tanto Marcos como la Huawei nos comentan que parte de esta letra fue armada de manera colectiva, y para conocer un poquito más, mejor escuchamos las palabras de Marcos y de Huawei, en la cual nos cuentan un poco cómo fue también armada esta canción de manera colectiva en lo que fue esta evaluación del Carnaval Cumple de Pocho que también se celebró este año. Yo llevé una idea y me quedé corto porque necesitaba resolver algunas ideas finales de la canción esta, de La Espada Ancestral. Y la llevé por todos lados, entonces le iba consultando al resto del grupo y me iban orientando. Y también la llevé en un momento, esto lo quiero destacar, que se hizo el Carnaval de Pocho y después a los días se hizo como una jornada nocturna, encuentro donde nos cocinaron cosas muy ricas. En la casa de Pocho, y una noche nos tomamos unos vinos, y entonces yo llevé la canción inconclusa. Era ese deseo de hacer una canción que hable de la militancia, ¿no? Que hable de nosotros, de nosotras, en donde yo ya la había pasado por el grupo y me había alimentado toda esa idea que yo tenía, pero me faltaban algunas cosas y Y bueno, me terminaron resolviendo entre dos o tres personas que estaban ahí esa noche. El título de la canción se llama La Espada Ancestral, gracias a la Luli, a Dafne, a Martín, a Barón, por ejemplo, que estábamos guitarreando esa noche en el bodegón. Y me faltaba la conclusión de la canción y se la mostré. Y bueno, inventaron la parte final. Sobre todo la Luli fue muy ingeniosa y junto a Dafne, la tengo que reconocer a las dos, dijeron, o sea que la letra no es mía, ¿se entiende lo que voy? Yo creo que son canalizaciones, hasta en un punto son canalizaciones, cosas que vienen en un sueño. Esta melodía viene de un sueño y viene de una expresión así, coronado de gloria, no sabía ni lo que decía. Empecé a escribir y en un momento se lo llevé al grupo y el grupo tiró algunas puntas ahí y después yo lo llevé a la casa de Pocho ese día y salió La Espada Ancestral gracias a esas compañeras que estaban ahí. Resolvimos así la canción, fíjate que no, yo creo que no es mía la canción, por eso te digo, es muy loco esto, porque no me siento... Por eso también está bueno presentarla acá, ¿no? En Aire Libre, Radio Comunitaria. Tiene ese sentido, creo que fue por ahí la canción. Bueno, amigas y amigos, y así pasaban los amigos y amigas de Farolitos presentando canciones nuevas aquí por nuestro espacio, Porque Suene. Mi nombre es Milhouse, de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, de la ciudad de Rosario. Les mando un gran abrazo y nos seguimos escuchando en un próximo encuentro. Hasta luego. Buenas amigas y amigos de Que Suene, como siempre de este lado Milhouse de Aire Libre Radio Comunitaria 91.3 de la ciudad de Rosario. Hoy en particular, en esta nueva emisión de Que Suene, no traemos a una banda en particular, sino que vamos a hablar de un festival que se viene realizando ya hace unos años aquí en Rosario. Y estamos hablando de el Rosariazo Fest. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Hernán Altamirano, que es uno de los organizadores, y en el cual él nos cuenta un poco sobre esta iniciativa que primero nació con un programa de televisión en donde se muestran bandas emergentes de aquí de la ciudad llamado Rosariazo TV, y a partir de ahí se desprende esto que hace dos años se viene desarrollando aquí en la ciudad, que es el Rosariazo Fest. Nosotros hablamos con Hernán y una de las cosas que le preguntábamos era cómo nace esta propuesta, por un lado Rosariazo TV y por el otro lado cómo desemboca Rosariazo Fest aquí en la ciudad. Sí, en realidad primero fue, todo se desprende de un trabajo que uno viene haciendo hace muchísimos años, vinculado al arte, a la música, a las bandas independientes, a difundir a las bandas independientes. En 2013, decidimos hacer un programa de tele para difundir a las bandas, y de ahí se desprende lo que es Rosariazo TV. Empezamos a hacer el programa de tele, bueno, y todo eso va llevando a que te empieces a vincular con más espacios, con más bandas, con más gente que tiene ganas de hacer, y empezamos a vincularnos más a la movida, a hacer obviamente shows, espectáculos, recitales y demás, muestras artísticas, muestras de fotos, de todo lo que esté vinculado al rock de aquí de la ciudad de Rosario. Y bueno, este Rosariazo Fest, para hacer un poco un recorrido, empieza en realidad... Se desprende del Sub-21 de Rock, que es una movida que organizamos nosotros también desde hace un tiempo. Son todas bandas menores de 21 años que decidimos empezar a apoyar, que están haciendo rock justamente aquí en la ciudad de Rosario, que son muchísimas, que no se dan una idea la cantidad y la calidad de bandas menores de 21 años que están empezando a descubrir el rock. Yo siempre digo que si bien por ahí lo que pasa es que no, como el rock hoy no está como en auge y no está en todos los medios y demás, pero eso no quiere decir que no esté sucediendo, hay como un submundo ahí de cosas que van pasando. Bueno, de ahí se desprende el primer Rosariazo Fest que hacemos el año pasado, muy exitosamente, ahí en un local de calle Santa Fe al 1100. Este principio de año decidimos hacer uno más chiquito también, y bueno, y ahora nos largamos con todos, aprovechando el impulso que tienen las bandas y los jóvenes que están vinculados al proyecto, y hacemos este mega Rocksarioso Fest. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder presenciar, ¿no?, lo que fue la última emisión de este Rocksarioso Fest, en donde se presentaron 9 bandas emergentes y una banda sorpresa de aquí de la ciudad. Y nos llamó mucho la atención que, como recién decía Hernán, que hubo también un concurso llamado Sud 21, en el cual, bueno, se empezaron a encontrar bandas de chicos y chicas de 15 a 20 años, y en los cuales también, bueno, fueron seleccionando algunas bandas para empezar a armar lo que se conoce hoy aquí en la ciudad como el Rocksarioso Fest. A nosotros nos llamó mucho la atención algo que, cuando llegamos a lo que fue esta nueva emisión de el Rocksarioso Fest, ver a muchos jóvenes, muy jóvenes, entre 15, 17, 18 años, con, por ejemplo, remeras de Led Zeppelin, pantalones Oxford, camperas de cuero, morrales de los años 70, nos llamó mucho la atención porque parecía que habíamos entrado en otro mundo. Pero bueno, esto era, queríamos contarle un poquito también sobre qué se vive, ¿no?, cuando se experimenta este festival aquí en la ciudad. Es como si entrarías en otra década y te irías directamente a los años 70. Veíamos remeras de Almendra, de Led Zeppelin, de Los Gatos, de Invisible, de Pescado Rabioso, y así, bueno, una larga lista de bandas de los años 70 que también pasan por este festival y por estas bandas emergentes que son parte también de este festival que hace 2 años se realiza aquí en la ciudad. Nosotros también a Hernán le preguntábamos el por qué apostar a las bandas emergentes, y esto era lo que nos decía Hernán Altamirano, parte de la organización de este Rocksarioso Fest, que pasa de esta manera porque suena. Porque me parece que lo necesitan, por esto que te decía hace un rato, ¿no? Uno, a mis 42 años, he escuchado mucho rock y he vivido un Rosario quizás donde el rock estaba como en auge y había muchísimos espacios, y los fines de semana teníamos 10, 15 locales para ir a ver distintos shows. De ahí han salido muchísimos artistas muy reconocidos, otras bandas que lamentablemente no existen más, pero bueno, Rosario ha sido siempre sinónimo, ¿no?, de buenos artistas, y bueno, uno tuvo la más allá de ser músico, tuvo la posibilidad de vivir esa época, y lo que trata uno con esto es de que los chicos traten de tener esas herramientas o esas posibilidades que nosotros tuvimos, que lamentablemente en este momento no se dan por X motivos. Nosotros queremos apostar porque queremos que el rock siga vigente. Entonces, para que el rock siga vigente, tenemos que apostar a las nuevas generaciones y motivarlos a que sigan. Nosotros, con el Sub-21 de Rock, hacemos que los pibes tengan su primer material discográfico, graben algún video en un estudio profesional. Mucho de ese material discográfico es el primero de estas bandas, con todo lo que eso implica, la emoción y el trabajo que ellos le ponen. La verdad que motivamos para que eso suceda, ellos nos motivan a nosotros, y entre todos hacemos que por lo menos el futuro del rock esté asegurado, el legado siga continuando. De sentir con la realista, sigan atentos a mi advertencia. Todos caen como gusanos, quieren verme hacer algo insano. No querrán ver mi lado malo, sobrarán cuerpos mutilados. Yo no necesito mis manos, solo ya domino este barrio. No habrá consecuencias, mis sacos, yo verá negocio humillado. Vos el destino ya llegó. mi actuar. Deben creer que loco debo estar, pero a mano pienso quedar. Los años que me ataron de frenar, no me voy a replicar. Ya cuando todo se den cuenta, arriba pienso estar. Todos quedarán pagados. Somos la marea aplastando. Solos caerán a mis manos. Todo el karma está de mi lado. Quiero ver el mundo en pedazos. Fuego y perdición sin resguardo. No se escaparán de mi encanto. Miren regresar al payaso. El destino ya llegó. Vayan sumando, de vengarme quedará derrotado. Y escuchábamos a la banda rosarina Green Perrazos con el tema Pseudo Calma, que está extraído de uno de los programas emitidos de Rosariazo TV en el año 2023. Algo también para recordar sobre este festival es que toda la música que escuchamos durante esta parte de Que Suene son bandas que han sido parte también tanto del festival Rosariazo Fest como Rosariazo TV en las diferentes emisiones que tuvo este programa de televisión aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta parte de la historia de aquí de la ciudad. Les mando un gran abrazo, soy Milhouse de Rosario y nos estamos escuchando en otra oportunidad. Que anden bien y hasta luego. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Quisiera encontrarte en la noche en el mismo lugar. Parada de frente a la vida tratando de rir. Aquella promesa que un día te trajo hasta aquí. Dejándolo todo llegaste a estar junto a mí. En el carnaval te espero en el mismo lugar donde dijiste aquella vez. Estarás allí de albahaca y talco junto a mí. Amanecido nuestro amor. En el carnaval te espero en el mismo lugar donde dijiste. Como siempre es un gusto compartir sonidos como hacemos desde acá. 7 años, 7 temporadas del Que Suene Farco. Y un montón de proyectos que, les recordamos, pueden buscar en nuestro Instagram, Que Suene Farco, allí semana a semana, etiquetadas cada una de las producciones, así como las radios que reportan. Así también, de paso, utilizamos también desde este lado las redes sociales para unirnos a las cosas que nos interesan, a las cosas que nos gustan y que hablan, tal vez, parecido a nuestra forma de pensar, que a veces es como se puede representar, ¿no? Esos pensamientos en forma de música. Así es, cada radio, cada sector nos muestra un poco de su estilo, de la diversidad cultural y musical que tenemos en nuestro país. Y el Que Suene sonó. Acá en este rato de programa, les saluda acá Cebalino, Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Un abrazo mole.